Hola, Leandro. Hola, ¿qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Bien, bueno. Bien, gracias por la comunicación. Estábamos un poco haciendo una pequeña introducción y nos interesaría que vos nos des un panorama de, bueno, qué significa para la región, para nuestra América y sobre todo para nuestra América, pero en particular y más en general para el mundo, la asunción de Donald Trump como nuevo presidente de los Estados Unidos. Bueno, lo primero, va apenas 15 días, menos de 15 días como presidente, y lo primero que hay que decir es que está ratificando aquello que prometió en la campaña, es decir, los que esperaban un Donald Trump presidente distinto, con otro estilo y con un giro a lo que había sido en la campaña, se están encontrando con que está ratificando hasta ahora casi todos los puntos que dijo, casi todas las promesas que dijo que iba a tener. Está, digamos, desplegando un estilo muy provocativo, agresivo, iconoclasta casi para el sistema político norteamericano y también para la diplomacia global. Lo segundo que me parece importante en términos generales, ahora voy a lo de tu pregunta, es que, como dijo el día que asumió, en ese discurso breve, él está tratando de crear un movimiento, es decir, más allá del Partido Republicano, que fue la plataforma que lo llevó al gobierno, él está tratando de generar un apoyo, digamos, que vaya más allá de esas instituciones tradicionales y de la estructura del partido que lo llevó al poder. Es un outsider del sistema político, no de la clase dominante, pero sí del sistema político, y tiene ese objetivo. Se muestra permanentemente como alguien que va a cumplir las promesas de campaña, que es muy fuerte, pero eso puede esconder cierta debilidad. Recordemos que el día de su asunción fue muchísima menos gente de la que se esperaba. En cambio, el día siguiente, el 21 de enero, fue una de las movilizaciones, si no la más grande de toda la historia de protesta, la famosa marcha de mujeres, que en todo Estados Unidos, según las últimas cifras, fueron 3, 4, y algunos dicen más de 5 millones de personas. Por lo tanto, tiene una oposición interna muy, muy fuerte, y eso habla de, más allá de lo que él dice de sí mismo, un Donald Trump que quizás no es tan fuerte como parece, ¿no? Por eso también insiste todo el tiempo en mostrarse como un tipo hacia adentro y hacia afuera, un tipo fuerte que no lo va a doblegar nadie y permanentemente genera conflictos con la prensa, con artistas, con los referentes de todas las minorías, con referentes políticos y también, como vimos esta semana, con mandatarios extranjeros. Y a nivel global, dos o tres cosas. Abre muchas incertidumbres, ¿no? Porque una de las cuestiones que se puede vislumbrar en estos primeros días, que tiene que ver con lo que dijo, pero con lo que está haciendo también, es que está modificando algunos aspectos claves de la política exterior que desplegaba Obama, en el sentido de distender las relaciones con Rusia, pero para confrontar con China, es decir, hacer algo inverso a lo que hizo Estados Unidos con Nixon y Kissinger en los 70, que fue aproximarse, ¿se acuerdan?, a la China de Mao para generar una fractura y debilitar a la Unión Soviética, proceso que terminó en los 80 con el colapso de la Unión Soviética. Acá Donald Trump, tratando de que Estados Unidos no pierda una hegemonía que está siendo disputada por China, está distendiendo las relaciones con Rusia en el intento de quebrar el eje Pekín-Moscú. Hay que ver si lo hace, hay que ver qué quiere hacer Rusia, hay que ver cómo se va a mover China. Pero esto sería una de las cuestiones. La otra es modificar la alianza tradicional que viene teniendo de la posguerra Estados Unidos con Europa y Japón como subordinados. Es decir, tuvo palabras muy fuertes en contra de la Unión Europea hace pocos días, vaticinó que quizás este año estaba ante un proceso de disolución de la propia Unión Europea, le bajó el precio a la OTAN, es decir, está modificando una alianza tradicional de Estados Unidos. Lo otro está generando en Oriente Medio, ahora nos vamos a América Latina, está generando una situación de mucha incertidumbre porque, por un lado, distiende el conflicto con Siria, en el sentido de quizás reconocer que el gobierno de Bashar al-Assad, que además tuvo algunas conquistas militares importantes, apoyado en Rusia, digamos, no puede ser quitado del poder, pero se aproxima al ultraderechista premier israelí Netanyahu para ir hacia una política de confrontación con Irán, lo cual es peligrosísimo, ¿no? En las últimas horas, con declaraciones de su nuevo secretario de Defensa, con tweets y con declaraciones suyas, advirtió muy seriamente a Irán y acaba de hoy establecer nuevas sanciones económicas contra Irán. Así que eso es un gran signo de pregunta, ¿no? Su propia promesa de trasladar la embajada norteamericana en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, a la ciudad sagrada para no solo para los judíos, sino también para los árabes, para los musulmanes, para los católicos, es una provocación que podría generar un reacomodamiento de todo el mapa en Oriente Medio. Y América Latina, bueno, América Latina eligió Donald Trump a los hispanos como su enemigo para acumular políticamente en Estados Unidos. Es decir, acusar a los hispanos de ser lo peor que viene en Estados Unidos en forma ilegal, a robar el trabajo de los norteamericanos, a traer las drogas, a violar a las mujeres norteamericanas. Es esto que hizo durante toda la campaña, lo está ratificando con el decreto que firmó el otro miércoles, donde dice que va a construir el muro en menos de 2 años, que lo va a pagar México. Llegó una escalada diplomática que obligó a Peña Nieto a cancelar la visita especial que iba a hacer a la Casa Blanca el martes pasado. Se conocieron en las últimas horas, además, algunas transcripciones de la conversación que tuvieron el viernes de la semana pasada, y esto genera, no solo con México, sino con toda América Latina, una situación de mucha incertidumbre. ¿Qué va a hacer con la política de distensión con Cuba? ¿Qué va a hacer con Venezuela? Es decir, están todos los países, todos los gobiernos también, desorientados sobre cómo reaccionar frente a alguien que eligió a México, que es un país con una fuerte integración económica con Estados Unidos, y a los latinos en general como los enemigos contra los cuales hay que combatir, simbolizados en el muro que dice que va a ampliar. ¿Y la Argentina, Leandro, cómo queda en esta situación? Porque había como una apuesta fuerte, ¿no?, a que ganara Hillary Clinton, y bueno, ya está el gobierno de Donald Trump, está mostrando signos de que, bueno, a la Argentina la verdad que no le va a dar nada, no le va a hacer favores, y en principio le va a complicar la historia. El gobierno de Mauricio Macri un poco, bueno, estaba apostando a otra cosa. Sí, como hablaban ustedes al principio del programa, ¿no?, el gobierno de Macri apostaba a subordinarse a las potencias occidentales, en particular a Estados Unidos, apostaba a unirse a todos los tratados de libre comercio que en su momento rechazamos, como el ALCA. Bueno, quería que Argentina se sume al tratado transpacífico, al acuerdo transpacífico, el TPP, que firme el Mercosur un TLC con la Unión Europea. Con eso imaginaba que iba a generar más exportaciones, un clima de negocios para atraer inversiones y que iba a tomar deuda más barato. Bueno, con toda la incertidumbre geoeconómica que está provocando Trump, con la política de suba de las tasas de interés, nada de este escenario se va a dar. Se cayeron además algunos de los principales acuerdos de libre comercio que estaba impulsando Estados Unidos, y un poco Macri, Temer, el propio Peña Nieto quedan pedaleando en el aire, porque habían apostado, en el caso de Macri, además explícitamente a favor de Hillary Clinton en la campaña, y ahora un poco no sabe para dónde ir. De las muy poquitas cosas que había obtenido el gobierno de Macri, tomando casi todos los puntos de la agenda norteamericana, me refiero a los puntos económicos, pero también a los puntos financieros, a la agenda militar, a la agenda política de Estados Unidos en la región. Es decir, Macri fue un instrumento para torpedear la integración latinoamericana, jamás fue ni hizo mención a la UNASUR y a la CELAC, a las cumbres de presidentes siquiera fue Macri. Atacó el gobierno de Venezuela, convalidó el golpe de Estado en Brasil. Todo eso que hizo Macri, que le valió la visita de Obama en marzo del año pasado, apenas consiguió algo ridículo, como era cierta facilitación de la obtención de visas, es decir, para los menores de 16 años y mayores de 66. O sea, nada, Argentina le dejó cobrar la tasa de reciprocidad de $160 que nos cobra Estados Unidos por las visas. Le dejó de cobrar, Estados Unidos la sigue cobrando, solo que había facilitado muy levemente el trámite. Bueno, dio marcha atrás Trump esta semana con esto. El famoso ingreso de limones al mercado norteamericano, que es un mercado que más allá del discurso está hiperprotegido de distintas maneras. Hace más de 15 años que no le podemos vender ni carne ni limones, como pasó muchas veces en toda la historia, por el lobby agrícola que es muy fuerte en Estados Unidos. Bueno, se había anunciado con bombos y platillos el 23 de diciembre que por fin se iban a lograr exportar limones a Estados Unidos, cosa que además vienen discutiéndose, incluso una demanda de la Argentina en la OMC hace varios años. No es una cosa de este gobierno, sino que viene del gobierno anterior, pero acaban de dar el lunes pasado marcha atrás también en el tema de los limones. Es decir, que Argentina no va a obtener nada, y a Macri le va a costar desde el punto de vista político subordinarse o mostrarse cercano a un líder que genera, a un presidente norteamericano que, si ya no lo es, va a ser el presidente más odiado en todo el mundo, de Estados Unidos, de toda la historia. Es decir, ya internamente tiene protestas todos los días y está ensayando una salida represiva Donald Trump. Acaban de detener a estudiantes, por ejemplo, de NYU, y una represión también en la Universidad de Berkeley. Él mismo amenazó a estos estudiantes, incluso amenazó una de las universidades más prestigiosas del mundo, que fue un ícono en los años 60, la Universidad de Berkeley, en la resistencia contra la guerra de Vietnam. Dijo, si toman este tipo de actitudes, les voy a retirar directamente los fondos federales, ¿no? Bueno, esa, digamos, esa resistencia interna también la está generando en todo el mundo y en particular en América Latina por esa posición hispanofóbica, es decir, culpar de lo peor a los latinoamericanos, esta estigmatización, y le va a costar, me parece, al gobierno de Macri alinearse con un tipo así. Es más, Donald Trump debería venir a la Argentina a mediados del año que viene, porque la Argentina va a ser la sede de la cumbre presidencial del G20. Es algo que negoció el año pasado Macri, suponiendo que iba a ser su gran vidriera para mostrar la vuelta de la Argentina al mundo con Hillary Clinton como presidenta. Bueno, ahora con Donald Trump la cosa se le complica y van a ver cómo hacen para sacar esa cumbre de Buenos Aires y llevarla a Mar del Plata o al sur para que las protestas no sean tan grandes como se espera. Esto sí llega Donald Trump a seguir siendo presidente al año que viene, ¿no? Que también es un tema que yo pondría por lo menos un signo de pregunta, porque está abriendo tantos frentes de conflicto internos y externos que tengo mis dudas sobre si va a poder gobernar en esas condiciones. Va a ser el primer presidente norteamericano en irse en helicóptero, parece. No, ya hubo 9 presidentes norteamericanos que no cumplieron su mandato. Nixon, porque fue sometido a un impeachment y renunció antes de que se prosperara ese juicio político en el año 74. 4 presidentes que fueron asesinados, el último fue Kennedy en 1963, y 4 que murieron por muerte natural, ¿no? O sea que no, tampoco es una cosa imposible. Y Mike Pence, que tampoco no es nada mejorcito que Donald Trump, es un tipo del establishment republicano y es una figura que muchos ven como una potencial figura de recambio en caso de que prospere alguna de las iniciativas de impeachment que ya existen contra el propio Donald Trump. Ahí va. Entonces, ¿el asesinato vos decís que está descartado? No, te dije que hubo 4, de 44, 4 presidentes norteamericanos fueron asesinados durante su ejercicio, el 10%, o sea que tampoco lo descarto. Tiene una buena posibilidad. Bueno, Leandro, te agradezco mucho, la verdad que muy interesante y muy interesante el análisis que haces sobre la situación, digamos, a partir de la asunción de Donald Trump. Veremos, tenemos todo registrado, así que veremos cómo, si se confirman tus proyecciones, y en unos meses volveremos a conversar, supongo yo. Dale, lo felicito por el programa y me parece, digo, pensando en América Latina, que teniendo un tipo como Donald Trump que pone blanco sobre negro, digamos, cuáles son los intereses de un gobierno imperial, cosa que con Obama estaba, digamos, un poco más complejo de explicar, ¿no? Porque era un tipo que generaba mucho más empatía, que tenía un discurso multilateral. Me parece que con Donald Trump es una buena oportunidad para retomar un proceso de integración latinoamericana no subordinada a Estados Unidos, como plantea el gobierno argentino actual, ¿no? Bueno, muchas gracias, Leandro. Gracias por la comunicación. Un abrazo a ustedes. Estábamos en comunicación con Leandro Morgenfeld, investigador del CONICET, y bueno, un poco nos estuvo dando una pauta de qué estaba pasando, de qué está pasando en Estados Unidos a partir de la asunción de Donald Trump.